Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos en todos una vez más al podcast del Inquisidor Ilustrado. Este es el podcast número 42 y las leyendas del Táchira número 16 o la 16ª entrega de leyendas del Táchira. En esta ocasión nos estará acompañando el periodista y locutor Don Rufino Segovia, hijo de estas tierras de acá del municipio de Córdoba, Santana del Táchira, acá mismo en Venezuela, haciéndonos lectura, dándonos su opinión acerca de ciertos aspectos tanto de la lectura como de la vida personal y en el ámbito así de lo paranormal o lo parapsicológico. Él ya ha tenido bastante experiencia haciendo, o como periodista ha conocido muchos relatos de ese tipo. Hoy hablaremos de la leyenda del Táchira del libro Doña Lolita Robles de Mora en lo que es municipio Lobatera. Entonces, oficialmente empezamos Leyenda del Táchira número 16, podcast 42. Suéltalo, videotape. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Mis amigos, muchísimas gracias. Esto que están escuchando pues se llama El Inquisidor Ilustrado y hoy tenemos pues la grata compañía, o nos vuelve a acompañar otra vez Don Rufino Segovia. Él estuvo con nosotros en el podcast de La Historia No Contada de Santa Ana de Táchira. Él nos estuvo acompañando allí y bueno, agradeciéndole su presencia acá de nuevamente en el podcast. Ya se había invitado para el podcast, el próximo podcast, que será de Córdoba, de este municipio, pero hoy estamos con Lobatera. Estaremos hablando de las leyendas más resaltantes en Lobatera. Entonces, la dinámica es sencilla. Bienvenido, Rufino, gracias por participar otra vez, como siempre. Gracias, Plácido, por darme la oportunidad, por confiar en mí, y vamos a tratar de hacer lo mejor para que el público, el pueblo, entienda qué es la leyenda del Táchira. Rufino, en este caso sería la décima, para mí en este caso es la 15ª entrega, la 15ª fue la anterior. Esta viene siendo la 16ª entrega de Leyendas del Táchira. Ya hemos pasado bastante por ese libro. Entonces, Rufino, gracias, repito, por haber venido a compartir con nosotros en el podcast. Este es el segundo podcast que hacemos con un invitado, especialmente el de la talla suya, don Rufino. Y también agradecerle a la gente que en el podcast anterior escuchó lo de Historia de Santa Ana, la leyenda, la historia no contada, o la historia no oficial de Leyenda de Santa Ana, que ha tenido bastante receptividad en la gente. Oye, Plácido, estuvo en un primer lugar en la preferencia del público oyente. Pues sí, fue uno de los podcasts que tuvo mayor receptividad. Mayor receptividad, eso es correcto. Y bueno, acá sobre todo en el municipio pues tuvo bastante receptividad. Vamos entonces de lleno, de una vez, Rufino, que te vamos a hablar de las leyendas de el municipio Lobatera. Lobatera, ¿eso es qué? El devoto de las ánimas. Ese es el primer enlace. Bueno, mira, Plácido, hace años vivía frente a la Plaza Mayor de Lobatera. Una familia muy devota de las ánimas siempre se encomendaba a ella al iniciar su faena en el campo y sobre todo cuando tenían que emprender algún viaje. Don Luis, que así se llamaba, había tenido un encuentro con unos montañenses y entre ellos quedó cierto rencor. Una noche o una tarde bajaron de la montaña con intenciones de matar a Don Luis. Los montañeses cruzaron el pueblo a galope y se detuvieron en la plaza. Luego, amarraron sus caballos en la reja de la casa de Don Luis y entraron al zaguán sin llamar, sin anunciarse. Empujaron la puerta, caminaron por el corredor y penetraron a la sala. En ella, ¿cuál sería la sorpresa, Plácido? Que ahí había un ataúd. junto a él un numeroso grupo de mujeres vestidas de negro que lloraban y rezaban. Asombrados, miraron a todas partes. El que lo dirigía comentó: respetemos al muerto. Otro día vendremos a ajustarle cuentas a Odín. El que habló que era el más fuerte dio media vuelta y salió. Detrás de él salieron los demás que le acompañaban. Al día siguiente se comentaba este hecho en todo el pueblo. ¿Sabe lo que pasó a don Luis? No. ¿Qué le pasó? Que ayer bajaron los montañeses con ganas de matarlo en su propia casa. Pero cuando llegaron, se encontraron con un velón. ¿Quién se murió? Preguntaron. Nadie. Y entonces, como don Luis y su familia son devotos de las ánimas del purgatorio, ellas aparentaron tener un velorio. Ah, ya entiendo. Las ánimas lo protegieron. Así es. Y la noticia que a don Luis lo habían salvado las ánimas corrió de boca en boca por todo el Batera. Hasta el momento sigue siendo historia. La historia de los espantos y de las cosas buenas que ocurren en los pueblos de El Táchira, en esta oportunidad nos corresponde reseñar a Loatera. Aquí tenemos una historia básica, ¿sí? Nos habla de lo que es las ánimas. En este caso, entiéndase las ánimas, si los escucha de otra parte del mundo, son como las distintas almas del purgatorio, ¿no? Acá se le conocen como ánimas. Hay una creencia que dice que si tú le pides con mucha devoción a las ánimas, cualquier cosa que tú le pidas te lo va a cumplir. Pero hay una serie de detractores de este tipo de peticiones que dicen que a las ánimas no se les puede pedir porque prácticamente eso es como decir brujería. Rufino, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, no, mira, con las ánimas no puede ser brujería. Que hay algunos que intentan utilizar la creencia, la ánima, para hacer un mal a otra persona, pero las ánimas son ánimas, las ánimas protegen. En el relato, Rufino, es claro, ¿no? El relato habla de que una persona era un devoto de las ánimas y había gente que lo quería buscar para cobrarle un dinero porque supuestamente debía el dinero, ¿no? Exacto, tenían un problema entre ellos y querían matarlo. Debían el dinero y entonces parece que las ánimas le hicieron creer a las personas que llegaron allí que la persona pues había muerto o había un velorio allí y bueno, lo dejaron quieto por ese en ese momento. Entonces, según el relato de doña Rolita Robles Mora, nos hace creer o le hace creer al lector, o de acuerdo, como ella le informaron, porque ella viajó por todos los municipios buscando ese tipo de historias y ella no inventó nada de eso, ella simplemente lo que hizo fue plasmarlo y darle ese toque literario, ¿sí? Pero según el relato, Rufino, tengo entendido que si tú le pides lo imposible a las ánimas, eso se cumple. ¿Tú crees eso, Rufino? Bueno, mira, Plácido, no sé si podría introducir algo que ocurrió aquí en Santana. Como decía un adelanto, claro, sí, puede hacerlo, Rufino, puede hacerlo. Bueno, mira, había un muchacho que era medio vagabundón y él, en una oportunidad, una señora, me preguntó que con quién iba el hijo. Le preguntó al padre y a la madre, ¿con quién iba anoche su hijo? Como a las 1 de la madrugada. Yo no, solo. Yo no, iba acompañado con mucha gente, con muchas señoras y con muchos tipos lo iban acompañando. A él lo acompañaron esa noche las ánimas. A él lo acompañaron esa noche las ánimas. Entonces la gente parece que, como que parece que las ánimas tienen el poder de transmutarse, ¿no? El libro de doña Lolita Robles de Mora, pues no nos dice en qué año está situado el relato. No podemos decir si fue de la época feudal, de la época medieval o de la época de ahorita, ¿no? Los periodos históricos acá en Venezuela. Lo único que sabemos es que anteriormente, y Rufino, y yo sí quisiera hacer acotación a eso, actualmente pues, la gente creo que ha perdido mucho la fe y la espiritualidad. Yo creo que deberíamos hablar de eso, de la espiritualidad. Sí, mira, este la gente poco cree en las ánimas porque se ha perdido precisamente eso, ¿no? Aquí ahora la gente se volvió incrédula, sobre todo las ánimas y todos los otros relatos que tiene Lolita Robles, es producto más que todo de su imaginación. Todos los relatos de Lolita Robles, pero claro, ajustado a alguna realidad, ajustado, porque las ánimas de verdad, a mí no me ha sucedido, pero sí hay quienes las han visto y los han acompañado en un momento determinado. Ajá, Rufino, entonces tú, en resumidas cuentas, ya para terminar este segmento, tú dices que entonces a las ánimas, eso de pedirle a las ánimas, de acuerdo a la religión que tú tengas, ¿es bien o es malo? Es bueno. Es bueno pedirle, pedirle a las ánimas, porque ellas te protegen, ellas están siempre contigo. Inclusive para salir de trances difíciles, de tipo personal. Correcto. Que tenga un problema grave de tipo personal cualquiera, se le encomienda a las ánimas, se le pide a las ánimas con devoción y ellas le ayudan a salir de ese trance, de ese problema que tiene. Vamos entonces a escuchar el segundo relato que tenemos allí. Rufino, ¿ya lo tienes listo? Sí. Bueno, sí, mira, el otro relato se refiere a un geniecillo o duende. Geniecillo o duende. Pozos Azules. Mira, eso a pocos kilómetros de Loatera hay un hermoso paraje entre piedras y matorrales. Ahí está la quebrada Pozos Azules. Allí habían varios pozos que la profundidad de sus aguas se ven azules. De ahí el nombre de Pozo Azul. Allí van todos los lugareños a pasar ratos de esparcimiento, especialmente en los días calurosos del verano. Cuentan que hace tiempo un niño de 6 años aproximadamente desapareció y su padre lo buscaron incansablemente. Cuando más desesperado estaban, porque el niño no aparecía, Plácido, lo encontraron desnudo al lado de uno de los pozos. ¿Qué haces ahí, David? Le preguntó su padre. Estaba jugando con mi amigo. Míralo, allí está sobre aquella piedra. ¿Por qué estás desnudo? Porque mi amigo Catire dice que lo natural es estar desnudo. Observa que los animales no se visten. El padre de David vio asombrado a un muchacho rubio que lo miraba sonriente con expresión burlona. También estaba desnudo el muchachito, el niño estaba desnudo. Levantó una mano y comenzó a llover. A pesar de que no había nubes y luz y lucía el sol muy radiante, el padre de David comprendió que se trataba de un duende, tomó a su hijo de la mano y corrió hacia su casa. Bueno, muchas veces vieron los lugareños al muchacho rubio sentado en la peña. Era juguetón y no permitía que nadie se acercara al pozo. Tampoco que en los ardientes días de sequía el ganado bebiera. El duende era capaz de traer lluvia, tormenta, niebla, o aunque el sol estuviese esplendoroso, brillante, cuando él se le antojaba, hacía provocar la lluvia. Pasaron los meses y el padre David observa al niño y no encontraba nada extraño. Iba al colegio y comentaba a sus amigos el encuentro con el niño Catira de Pozo Azul, pero el geniecillo de las aguas continuaban haciendo travesuras a los demás aldeanos. El padre de David, cansado de las bromas, del duende de Pozo Azul, decidió ponerle fin. Habló con el párroco y cargó su escopeta con balas de cera bendita. Fue al pozo y vio al genio de las aguas sentadas en una piedra. Apuntó hacia él y disparó. El duende cayó al pozo y él, asustado por lo que había hecho, salió corriendo cerro arriba. De inmediato se levantó una tempestad, cuentan los lugareños. La quebrada Pozo Azul creció y los pozos se desbordaron. Parecía de noche. La fuerza incontrolable del duende se manifestó en ese momento y la agua arrastraba piedra y todo lo que alcanzaba a su paso. Cuando vino la calma, las aguas se aquietaron, los pozos lucieron tan azules como antes, pero el duende no lo vieron malo. Bueno, tenemos la segunda historia de Lobatera, el duende de Pozos Azules. Tú dijiste algo importante, Rufino, allí, de la leyenda esta del duende de Pozo Azul. Es algo, vamos a resumir la historia, básicamente un niño que se pierde, ¿sí? Según dice la historia, un niño que se pierde y aparece como que en la quebrada con un otro niño, Catire, que según hace ademanes, hace cosas y como que si le da gana llueve, si le da la gana hace sol, o sea, depende de lo que el niño, ese recién aparecido, hace. Exacto. Y bueno, el papá pues, por alguna razón, quiere irlo a A quitar ya, a desaparecer. O sea, desaparecerlo porque como que esa presencia lo pone nervioso. Exacto. Lleva unas balas de cera bendita, le dispara y acaba con el duende y bueno, no lo volvieron a ver más. Esa es la historia, es el resumen de la historia. Hay algo importante que usted dijo, Rufino, en relación con las balas de cera bendita. ¿Alguna vez usted ha utilizado balas de cera bendita o ha visto alguna? No, sí, como una oportunidad, parece que había una persona que se comió, tiene algo de relación con esto, ¿no? Guarda relación. Los óleos, para poderlo herir, para poder, para que lo hirieran o cualquier cosa, tenía que ser con balas benditas. Pero te dice, Rufino, balas de cera bendita. Exacto, o bendecidas balas, ¿no? Estamos hablando de qué tipo de cera, cera de la de... La leyenda establece que eran unas balas de cera, ¿no? Eso es como cuando la leyenda, esas leyendas de gringas que dicen que la bala de plata para el hombre lobo. Ajá. Algo parecido. Exacto. Pero balas de cera, ¿cera de qué? Cera, cera, de cera. De vela, de vela. Cera, o, cera, o cera, cera. De aquella que se saca de la miel, que sacan la cera. Esa cera que dura. Que endurece. Endurece. La que es dura, dura, dura. Correcto. Hay un tipo de cera muy blandita, ¿no? Claro, porque también... Esta es la dura. También se le dice cera, o también se le conoce como cera, a lo que es la parafina con la que fabrican las velas y los velones. Ahora, ¿cómo hizo el señor para...? Eso es producto de la imaginación de... Pero, de Rufino, yo pudiera ubicar el relato como... A principios del siglo pasado, como de 1900 a 1930, ¿puedo ubicar yo ese relato? No, no. Muy atrás. Más adelante, inclusive. 1950, 60. 60, todavía había la creencia de los duendes. Mira, Plácido. ¿Has tenido experiencia con duendes, Rufino? Yo vi un duende. ¿Dónde viste un duende? De verdad, verdad, verdad. Vimos un duende. Lo vio el personal que estaba conmigo en ese momento. Lo vimos. Se nos desapareció. Luego fuimos a observar por qué y encontramos un solo pie. Un pie pequeño, una huella de un solo una pie. Una huella de un pie. Ya de pensamos. Un solo pie. Era pequeñito, no medía arriba de 50 centímetros, una cosa pequeña. Increíble. Además, creíamos que era uno de los niños de los vecinos del sector. Ajá, Rufino, ubícame en tiempo y espacio. ¿Dónde y cuándo sucedió eso? Bueno, eso sucedió en Cainta. Cainta, la compañía anónima industrial minera del Táchira, es la que queda a la salida de la población. Exacto. De acá. Estábamos por ahí, sucedió eso. Lo vimos. ¿En qué parte del sector es? Para la parte de donde está la planta de asfalto. La planta de asfaltado, la que pica exacto, piedra, ¿no es? No. Por ahí apareció, y todo el mundo, los que estábamos ahí, lo vimos. Rufino, y si supieras que yo también tuve una experiencia muy parecida a lo que tú estás hablando, pero no tuve la oportunidad de ver algún... Pero cuando yo estuve prestando servicio, estaba yo montando guardia y se escuchó completo que todas las puertas de los escaparates fueron arañadas. Desde el primer escaparate, esos son los escaparates que han pegado a la pared, hasta el fondo. En ese momento, pues, yo pensé que era una ráfaga de aire, no le puse mucho cuidado. O no presté atención debido en ese momento, cuando al otro día me dice un compañero que vio una silueta muy pequeña, como de un niño de 6 años, si no es menor, corriendo rápidamente, pero no se logró distinguir dentro del ejército. Entonces, creo que los duendes, yo pudiera decir que sí existen. Sí, sí, claro, eso existen. Lo que sucede es que la tecnología, el avance de los muchachos no creen eso. Yo te digo una cosa, Rufino. Ya que estamos hablando, porque el tema que estamos hablando ahorita es los duendes. Yo te digo una cosa, Rufino. Entonces, ¿tú crees en los duendes? Yo creo. ¿Qué propiedades tú le atribuyes a los duendes? No, es como un bufón. ¿Pero pertenecen al mundo de los muertos, de los vivos? ¿Dónde pero están bueno, ellos? Ellos pertenecen al mundo de los muertos o de algo extrasensorial, no sé. Difícil de explicar. Exacto, pero sí tienen ciertos atributos como de bufón. Correcto. Porque ellos aparecen. Se burlan, corren, se esconden, vuelven, aparecen, aparecen en otro sitio. Esa se podría decir que es una especie de bufón. Esa personalidad burlesca, ¿no? Exacto. Burlesca. Exacto. Vamos, tenemos otro tema allí para continuar. Otro relato. Bueno, sí, tenemos el hombre del tabaco. El hombre del tabaco. Suena interesante la historia. Escuchémosla. Oye. Entonces, que Bogotá es un sitio que es prácticamente un mirador, ¿no? Correcto. Ahí se observa Lobatera, se observa Michelena, se observa, bueno, varios aspectos. Y allí, hacia la aldea del Salado, hay una cuesta, un sector muy empinado. Y allí la gente, pues, le daba miedo subir por ese sector. Por ese sector, exacto. El mirador, pues. Exacto. Pero una noche, Julio, amigo, el nombre es Julio, necesitaba transitar por ese sector. Llegó a un sitio donde se bifurca la carretera, es decir, donde se abre. Se divide, se va para una parte, va para la otra. Y la niebla era tan tupida que no veía los contornos y mucho menos la carretera. Él iba muy despacio, realizaba un gran esfuerzo. Él trataba de superar la neblina, la falta de visibilidad que existía en ese momento. Al llegar a la bifurcación, tomó el ramal derecho y frenó bruscamente. ¿Sabes qué pasó, Plácido? ¿Qué pasó? En el centro de la carretera estaba un hombre corpulento con piernas abiertas. Oye, vestía la usanza de la región, como los campesinos, traje de viril, una ruana oscura, calzaba alpargatas y en la cabeza un sombrero, ¿no? En la boca tenía un tabaco encendido. Al estilo cubano. Exacto. Y en la oscuridad, pues, imagínense, un tabaco encendido en plena oscuridad brillaba intensamente, ¿no? Y él estaba en toda la mitad de la carretera como interceptando el paso. El tipo interceptaba el paso. Él no dejaba que Julio avanzara. Bloqueaba el paso. Exacto. Entonces Julio, por temor, retrocedió su vehículo y tomó el ramal de la izquierda. Cuando él toma el ramal de la izquierda, cuenta la leyenda, cuenta la historia, hubo un ruido estruendoso, algo espantoso, y se ha caído un árbol. En el momento que él toma el ramal. En el momento se cayó un corpulento árbol con tremenda bulla y quedó atravesado en la mitad de la carretera. Ante la imposibilidad de seguir, Julio, muy asustado, retrocedió y apenas encontró una explanada, dio la vuelta y se... desanduvo el camino y regresó hacia Bogotá, pues. Mentalmente se decía, yo lo sabía. Había muchas personas que me han contado lo del campesino gigante que se atraviesa en la vía, decía Julio para sí mismo, pensando él, ¿no? No se puede cruzar en la noche. Si hubiera sido caso, me hubiera pasado este mal rato. Acto seguido, apretó el acelerador, carretera abajo, como una exhalación, y en pocos minutos estuvo de nuevo en su casa. Julio relató allá a los amigos de Bogotá, y eso, hasta hace poco, seguía haciendo comentario sobre el hombre gigante en la vía al Salado. Hasta hace poco, Rufino, estamos hablando de cuánto tiempo. Hace unos 20, 30 años, unos 30 años aproximadamente. Es más, hay una aldea que se llama El Loro. Y para allá también existía algunos duendes, algunas personas que atravesaban, aparecidos, pues. Rufino, aparecida. Resúmeme entonces la historia. Resúmela. Bueno, que Julio iba hacia El Salado, hizo caso omiso, que le advertían que no fuese en la noche porque aparecía un hombre, un gigante, que le iba a obstruir el paso. Julio no hizo caso, Julio siguió su marcha y vivió esa experiencia de ver al hombre gigante con el tabaco en la boca. El tabaco en la boca. Rufino, tú dijiste algo hace rato que me llamó la atención. Dijiste algo en relación con que actualmente la tecnología impide que la gente crea, y tú eres de los que dice, Rufino, que las cosas existen porque se creen o existen y se cree. Porque hay dos vertientes, ¿no? Para que eso exista, tú tienes que creer en eso. O al contrario, eso existe y entonces tú crees. ¿Cómo es? Explícame eso. ¿Hay que creer primero para que las cosas existan o las cosas existen y después tú crees? No, hay que creer primero para que las cosas existan. ¿Pero estaríamos hablando de sugestión, Rufino? Podría ser, habría alguna sugestión. Por ejemplo, aquí hay un espanto en la quebrada de la Ratona. Claro, un espanto en la que... Ahora, mi pregunta es, Rufino, en relación con la historia, ¿Tú crees que eso haya sido sugestión de la persona o que en realidad eso haya pasado? ¿O por qué crees tú que actualmente no existen ese tipo de relatos que tiene doña Lolita Robles de Mora? Mira, en la parte psicológica del ser humano se dice que uno es capaz de crearse su propia imagen, ¿sí? Su propio mundo. Si yo voy por el camino, por el Cuesta Estación Santa Ana, por decir algo, y ahí me dicen que sale una bruja que lo pierde a uno, porque esa es otra creencia, ¿no? Claro. Después vamos a tratar. Es un programa que tenemos más adelante de acá del municipio de Córdoba. Las brujas que lo pierden a uno. Las brujas. Se lo pierden, que si va a estar tarde la noche o en la noche por un camino, la bruja lo pierden. Pero, Filo, ya que estamos hablando de ese tema, vamos a cerrar primero ya este segmento del hombre del tabaco. Rufino Segovia, de las tres historias que escuchamos, tuvimos el honor de escuchar de tu voz, ¿crees tú que esas tres historias son verdaderas o son sugestionadas o son mitos o es una leyenda? Es una leyenda que se está transformando en un mito gracias al intelecto de Lolita. A la destreza de literaria de doña Lolita Robles Mora. A quien yo tuve la oportunidad y el honor de saludar y estrechar su mano porque ella es la esposa del poeta Pablo Mora. Correcto. Y Pablo Mora, pues, es aquí de Santana, ¿no? Y este es un trabajo que ha trascendido, el de Lolita Robles de Mora, con su libro Leyendas del Táchira 1, y dice que existe Leyendas del Táchira 2. Son dos libros, entonces, dos. Y esto incluso ha trascendido de generación en generación, pero ello es un legado que nosotros tenemos hasta nuestros días, Rufino, porque si no fuese sido por el libro, muchas de esas cosas que están escritas allí, que hemos hablado en los diferentes podcasts, en los diferentes programas, y que tú has tenido el honor de leerlo, no tuviéramos conocimiento de eso, porque yo soy de los partidarios, Rufino, que dice que actualmente, en la actualidad, la poca fe de la gente hace incluso que ese tipo de cosas se pierdan, porque la gente hasta pierde la fe en sí mismo. Mira, Plácido, en Barrio Obrero, cerca de un restaurante, de una iglesia, hay una esquina donde no pudieron habitar esa casa. La casa embrujada de Barrio Obrero. La casa embrujada de Barrio Obrero. Ahí está en ruinas. Nadie fue capaz de habitarla. Llevaron los sacerdotes a hacer exorcismo, una cosa y otra, y no pudieron habitar esa casa. Pero, Rufino, ¿tú crees que unas personas... ¿Verdad o mentira? Escúchame, pero ¿tú crees que unas personas que lleguen de otro lugar y que no sepan nada de esa historia, demuelen la casa, construyen una nueva, ¿tú crees que siguen sucediéndose esas cosas? Bueno, mira, una oportunidad de que también en Barrio Obrero había una casa que era inhabitable. Un señor la compró. No es la misma casa que me dijiste. No, es otra. Creo que es más historia que realidad. El señor la compró y empezó a explorar. ¿Por qué? Porque como al mes estar habitando, empezó a sentir los ruidos. Al poco tiempo estar habitando. Claro. Y él empezó entonces a explorar a qué estaba pasando. Y en un rincón encontró una losa que se movía, que a la vista simple no se captaba. O sea, decenas de losa que tú tocas y se levanta. Exacto. ¿Cuál sería su sorpresa? Según, yo creo que eso es más leyenda que realidad, que el tipo logra levantar la losa y encuentra una molla. Una vasija de barro. Exacto, con morocotas de oro. Morocotas es la moneda que se conoce acá en Venezuela, que es... Era pesada, casi el tamaño de una palma de la mano, ¿no? Sí, sí. Era grande. Era y de oro, como de paso. Fuerte, pero era puro oro, ¿no? Era puro oro. Exacto. Sí, claro, hago esta aclaración, Rufino, porque hay gente que nos escuchan de otros países y no conocen esos términos. Exacto. De morocota, de olla, de molla. Entonces, acá nosotros le decimos molla a la vasija de barro, morocota a una especie de monedas que eran de alta denominación y eran en oro puro. Eran prácticamente las monedas en circulación de hace mucho tiempo. Ahora, Rufino, el punto que yo quería tocar contigo es ese. ¿Tú crees, Rufino, que las cosas o las apariciones suceden por sugestión o porque la gente deja de creer? ¿O qué crees que haya pasado que actualmente ya este tipo de relatos prácticamente lo tenemos salvado porque está en un libro, pero prácticamente la gente no tiene este tipo de experiencia? Mira, tú hablas con un muchacho de 30 años, 35 años, y te dice, bueno, tú estás creyendo en esas pendejadas. ¿Sí? Correcto. Pero que eso forma parte del acervo cultural de un pueblo. Puede ser parte de la historia. Claro. Y aquí de Santana, mira, bueno, hay infinidad de creencias. Lo principal es Manaure y hay otra cantidad de cosas, pero eso tenemos que dejarlo para cuando llegue el momento. Cuando toque el momento, Rufino, llegue el momento de hablar invitado. Sobre claro Santana. Que sí, claro. Ahorita estamos hablando de Lobatera. Mira, en Lobatera existe la piedra del indio. ¿Has tenido experiencia con la piedra del indio? Claro, claro, claro. ¿Quisieras compartir ahorita? Claro. Esa piedra está llena de jeroglífico, ¿es? Jeroglífico, correcto. Jeroglífico. Tiene escritos, tiene dibujos, tiene... donde está la piedra del indio, funciona un centro turístico. Nosotros en nuestra época íbamos para allá. ¿Y tú ya sabes si ese centro turístico existe? Pues, hermano, tengo como 15 años que no salgo de Santa Ana. No sé si... Tendría que llamar a uno de los amigos de Lobatera. Bueno, en su momento pero, era. Pero existía la piedra del indio. La piedra del indio. Entonces era, yo creo que yo llegué a escuchar esa historia, Rufino. Claro. No es que está embrujada, encantada, algo así. Que exacto. Las figuritas se mueven, algo así. Sí, sí. Ahí cuando crearon una especie de centro turístico con piscina, aparecía un indio arriba de la piedra. Un indio. Y cuando lo hacían molestar, tenían que desocupar la piscina porque corrían el riesgo de ahogarlos. Sucedió dos veces que uno de los lugareños sabía que era el secreto para controlar el indio cuando una persona se estaba ahogando porque se puso a mamar el gallo, pues, al indio. Correcto. ¿A qué es eso? Mentira, que me salga, que me aparezca, que venga, que me joda. Ajá. ¿Sí? Ah, le apareció el indio. Lo metió de porra en la piscina y tuvieron que llamar a Nicanor, que vivía a 20 metros de la piedra del indio, del sitio donde era la piedra del indio, para que Nicanor hiciera la oración y hablara con el indio y soltara al hombre que estaba ahogando. ¿Quién era Nicanor? Un señor que vivía ahí cerca. ¿Pero qué? ¿Por qué tenían que buscar a Nicanor? ¿Qué es lo que sabía Nicanor que no sabía más nadie? Porque según él, y que he demostrado en esa oportunidad, él sí hablaba con el indio. ¿Porque hablaba lengua indígena o porque practicaba algún tipo de ritual? Porque practicaba un tipo de ritual y a lo mejor hablaba algo indio, se entendían. Correcto. Pero gracias a Nicanor no ahogó a esa persona. Y después, a partir de ese momento, todos los ciudadanos, todas las personas que vivían, no sé si la gente a partir de eso volvió al centro turístico Piedra del Indio en Lobatera. Ahora, Rufino, bueno, con eso que tú me estás contando, pues creo que es difícil saber, tendríamos que averiguar para el próximo podcast para ver si el centro turístico Lobatera sigue funcionando. Pero yo te pregunto a ti, Rufino, ¿crees entonces en los fantasmas, Rufino? Yo creo en lo que yo me imagino que veo. O sea, si tú te imaginas, o sea, eres sugestionable, pues. Claro, yo puedo ir, yo puedo pasar 20.000 veces por la vía Manaure, el mercado Manaure a mi casa, a las 9, 10 de la noche, a las 10, vamos a decir algo. Estoy tomando un sitio de referencia que es el sitio, uno de los sitios más solos, ¿no? Después de la 10 de la correcto. Noche. De pronto alguien me dice, mira, Rufino, ¿no te ha salido el hombre a caballo? ¿No has visto el hombre a caballo, el que carga las espuelas y te puede dar un par de latigazos para que no ande en la calle? Oye, sería bueno que saliera ahorita, ¿no? Para tanto vagabundo que hay en la calle. Resulta de que yo hice caso omiso y me vine de donde yo estaba a las 10:30 de la noche, y cuando iba más avanzando hacia la casa, en la parte más oscura, escucho un galopar. Siento que va galopando un caballo. Y escucho el relincho del caballo. Y veo al hombre a caballo, porque ya me habían sugestionado. Antes no lo veía, antes de decirme que existía un hombre a caballo, yo no lo había visto. Pero luego es que me dijeron que me iba a asustar, que me iba a dar unos garrotazos. Yo lo vi, lo sentí, y me pareció verlo. Y se me enchinó la piel, me puse nervioso. Ajá, Rufino. Producto de la sugestión de que... Si no me hubiesen dicho, yo sigo pasando por ahí. Tú sabes que existen las personas que son escépticas, ¿no? La persona escéptica es la que dice, yo no creo en eso, eso es mentira, eso es sugestión, eso no existe. Y yo te quería decir, Rufino, aprovechando la oportunidad de comentarte, yo ya lo había dicho en un podcast anterior, yo tuve la arrogancia de decir eso, yo dije que eso era sugestión, que eso era mentira, que eso ya no existía, que... Y una noche, como siempre hubo un corte de luz acá, siempre en la noche cuando había racionamiento eléctrico no hubo luz acá. Entonces fui a la casa de mi papá, yo me acuerdo que fui en ese momento a buscar una botella de vidrio, no recuerdo para qué era, y cuando estoy pasando del pasillo, que iba del cuarto de él hasta la sala, hay un pasillo como de 3 metros, en una de las puertas laterales, que era un cuarto, se escucha que la empujan por el lado de adentro. Yo estaba con mi hermano mayor en ese entonces, y mi hermano, yo le pregunto a mi hermano que quién estaba allí, y él me dice, no es nadie, eso está solo. Entramos al cuarto, alumbrando, y no había nadie. Y en el momento que cerraron la puerta, yo pensé que era mi imaginación, y yo veo la aldaba, la argolla de la puerta, temblando. O sea, como si recién fuese encerrado la puerta. O sea que no me lo imaginé el ruido. Yo vi cuando la puerta quedó, la argolla de la puerta quedó moviéndose, producto del impacto. Entramos, revisamos el cuarto, revisamos de la cama. Lo hizo mi hermano, yo no tuve el valor de hacerlo. Y nos salimos. Ahí es donde yo digo, y nos salimos ya fue de la casa. Ahí es donde yo dije que la soberbia es un pecado, Rufino, porque muchas veces la lengua es castigo del cuerpo, y yo por estar con esa soberbia, es decir, que eso era algo pasado de moda, que no existía, mira, esa misma noche, Rufino, y no estoy mintiendo, esa misma noche me pasó eso. Y bueno, yo dije que ahí entendí yo, de la peor manera, que la soberbia es un pecado. Sería bueno que tocáramos un momentico, las brujas existen, no la brujería, ojo, muy diferente la brujería, la porquería, que las brujas. ¿Pero a qué te refieres entonces tú con las brujas, Rufino? Porque la bruja se comenta que es un espíritu que a los avanzados llaman rosacruces. Rosacruces. Sí, por cierto, hoy yo decía en un audio que un amigo tenía el don de, ¿cómo? Cuando está en dos partes, se me olvidó el tema. Bicolocación. Ah, bueno, y entonces, la persona que algunos llaman rosacruces. Rosacruces. Que es el que tiene el don de levitar. Uh-huh. Esto es interesante, Rufino. Claro. Más deberíamos dejar esto aparte para el próximo podcast y hablar de ese tipo de cosas. De levitar. De levitar y tantas cosas que pueden ser charlatanería. Que eso es lo que produce, digo yo, la brujería, la bruja, no la brujería. La brujería es un santarismo de mala fe. La brujería, tú dices que la bruja es una cosa y la brujería es otra. Exacto. Pero etimológicamente son casi lo mismo. Sí, pero mira, la bruja es, yo podría decir que es la persona que sale a levitar, que levita, ¿sí? Pero que no sabe aprovechar para beneficio, porque alguien me comentó hace muchos años de que una persona que levitara tendría inclusive hasta el don de curar, de con las manos de curación. Mira, Rufino, tú sabes que la gente a veces sueña que está volando, ¿no? ¿Eh? Entonces hay culturas que dicen que si tú sueñas que estás volando, es porque tú en realidad lo estás haciendo en tu espíritu, tu esencia y tu espíritu, y hay gente que puede verte a ti, puede ver tu espíritu volando por encima de las casas, y eso es lo que dicen que es una bruja, cuando en realidad se trata de una, dirían los gnósticos, una levitación astral, algo así que yo le llamaría. Exacto. En ese caso. Eso se llama levitar. Correcto. La persona, el espíritu, levita. Sale del cuerpo. Ahí lo que queda es la materia. Correcto. Y uno se ve. Yo tengo un hermano que no voy a decir el nombre, por respeto, mi hermano levita. Uh-huh. Él, si él me autorizara, yo diría el nombre. Nombre y apellido, bueno. Él levita. Muchas veces. Pero sé que es difícil, Rufino. Inicialmente, discúlpame, Plazo, inicialmente él se asustaba. Pero se acostumbró. Pero esa aseveración que tú dices es muy aventurada, Rufino, porque tú dices, si es algo que en la actualidad, en pleno año 2000, pleno siglo XXI, corrijo, la gente dice que eso parece como creencias medievales, ¿eh? Es como un algo retrógrado. Exacto. Un pensamiento retrógrado. Bueno, mis amigos, hasta aquí llegamos con el podcast del Inquisidor Ilustrado. Muchísimas gracias a todos ustedes por la atención dispensada hasta este momento. Les recuerdo que se pueden suscribir a los diferentes canales de los podcasts, como yo siempre lo digo, en Castbox FM, Google Podcast y iVox.com. Les habló Plácido Gutiérrez y Rufino Segovia. Será hasta la próxima oportunidad. Que Dios los bendiga y recuerden, todo es producto de la imaginación. Claro, ¿no? Que sí. Bueno, muchísimas gracias, señores. Les habló Plácido Gutiérrez y don Rufino Segovia. Será hasta la próxima oportunidad. Chao y que Dios los bendiga. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes Miguel.